solo sal de los mares. Corren las sutiles memorias. Y los tiempos transcurren. Y el cangrejo tiene la mancha. Quizá debiera imitar alguna ruina y sudar frente a un espejo. Ansío al menos la espera del que espera. Pero qué ilusa mi voz, si tan solo de sombras se cansa. Pero qué inútiles mis manos, si tan solo hay cuerpo en tu lugar. Pero qué inútiles mis manos, si tan solo el vapor bien. El vapor suena por la tarde. Un ave y un rayo se duermen en la cueva. Y el cangrejo, la misma, tiene la mancha de espigar las grutas. Y el cangrejo que llueven y se chocan, tiene la mancha en el aire. El cangrejo, esas plumas que llueven y se chocan, levemente se insinúan en el aire. El cangrejo tiene la mancha. Hay algo que nos está diciendo. Olor de madre. Pero hay algo que nos está diciendo. De la lengua. Que es la rabiosa espina del asno chupado que suda y cae de la lengua. Un gesto a sudor. Un gesto amargo.